¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y hoy vamos a hablar de una actriz que lamentablemente decidió acabar con su vida muy joven. No fue mexicana y sin embargo destacó entre las más guapas del cine mexicano en la época de oro. Se trata de Miroslava. Miroslava Sternova Bekova, conocida también como Miroslava Stern, o simplemente Miroslava, nació en Praga, en Checoslovaquia, el 26 de febrero de 1926 y falleció en la Ciudad de México el 9 de marzo de 1955, a la edad de 29 años. Ella fue la hija adoptiva del doctor Oscar Stern y la señora Miroslava Bekova. Desde muy niña, ella conoció los horrores de la guerra, porque la familia, a pesar de no tener problemas económicos, tuvo que andar peregrinando de un lugar a otro debido a las persecuciones nazis hacia los judíos allá en Checoslovaquia, que llegó el momento en que fueron capturados y enviados a un campo de concentración. Pero por fortuna la familia Stern logró escapar y huyeron a Bélgica, Finlandia y a Suecia para finalmente llegar a México en 1941, en donde el doctor Stern logró estabilizarse y ganarse un lugar con su familia en nuestro país. Pero para Miroslava no finalizó ahí, porque cuando llegó a México, su padre decidió enviarla a un colegio en Estados Unidos para que aprendiera español, inglés y poder estar mejor preparada. Así que Miroslava tuvo que hacer sola otro viaje. Y estamos hablando de que ella tendría en esa época 12 años. Imagínense una niña de esa edad que ya había pasado por varias persecuciones y ahora tener que alejarse de su familia, de su papá, de su mamá y de su hermano menor. De verdad que eran cosas fuertes para una niña, huir de un país, llegar a otro, del otro lado del mundo, con un idioma totalmente distinto, y luego irse a otro país lejos de su familia. Bueno, pues Miroslava se fue a Nueva York y estudió decoración y arquitectura. Y ya poco después se enamoró de un joven soldado, que era piloto aviador, pero lamentablemente él murió, y Miroslava se sintió demasiado deprimida y de hecho se dice que por esa situación ahí la joven tuvo su primer intento de suicidio, porque realmente se sentía muy sola y sin nadie de su familia junto a ella, a quien poder abrazar, a quien poder contarle. Así que le suplicó a su padre que la regresara a México y bueno, el doctor Stern, al ver la reacción de su hija y al ver cómo estaba, bueno, accedió y regresó aquí a nuestro país, en donde estudió en el Colegio Americano, estudió diseño y pintura. Pero aquí también vamos a hablar de otra situación fuerte para Miroslava, porque en 1945 falleció la mamá de Miroslava debido a un cáncer que ya tenía desde hacía varios tiempo, lo que pues deprimió todavía más a Miroslava. En 1945 también participó en un baile del Country Club de la Ciudad de México y comenzó a estudiar actuación con el maestro Sequizano. Y en la escuela de actuación se enamoró de uno de los alumnos, Jesús Jaime Gómez Obregón, que él estaba estudiando para ser director de escena. Se casó con él al siguiente año, en 1946, pero se divorció ese mismo año porque se enteró que su marido era homosexual. Y solo se casó con ella para dar otra imagen ante la sociedad y no perjudicar su posición social. Imagínense este trago amargo para Miroslava, imagínense todo esto que ella estaba pasando. Qué situación tan fuerte, y pensamos que a ella, por ser una mujer hermosa y famosa, no le iban a pasar estas cosas, pero uf, es muy triste y lamentable cómo ella estaba dañada, cómo ella estaba triste por todos los acontecimientos. Pero bueno, vamos a hacer un alto y vamos a nuestra primer pausa musical en esta charla de Miroslava Esther. Estás escuchando De Cine y de Música. Por medicina se aconsejan todos la capsia aspirina con vivacidad. Que no sabe que no ha de tornar, el que nunca quisiera olvidar. Ay, calla, tristeza, calla, tristeza. El que nunca quisiera olvidar. Fue como una estrella perdida en noche estival. Fue como viajero que lleva prendido mi mal. Fue el amante que vino ayer, fue la dicha para una mujer. Las quejas que sabe callar, va con mi amargura, la pena que sabe esperar. Fue como viajero que ya nunca volverá. Que acabamos de escuchar se llama Calla Tristeza. Es canción de la película El Puerto de los Siete Vicios del año de 1951 del director Eduardo Ugarte y Pajés, en donde la propia Miroslava interpreta las canciones del compositor Gonzalo Curiel. La película tiene sus tintes de cine negro, pero la trama va desarrollándose hasta terminar en un melodrama de celos e intrigas. Aquí actúa también Ernesto Alonso, quien fue, por cierto, el mejor amigo de Miroslava desde que inició su carrera en cine. De hecho, Ernesto Alonso la invitó en 1946 a participar en su primer película, Bodas Trágicas, dirigida por Gilberto Martínez Solares, donde también actuaba Roberto Silva. En 1947, Miroslava filma la película A Volar Joven, del director Miguel M. Delgado, y en esta película conoce a Mario Moreno Cantinflas, con quien comienza una gran amistad, que muchos aseguraron que era algo más que una gran amistad. Y ese año, 1947, también filma la película Juan Charrasqueado, del director Ernesto Cortázar. Y podemos mencionar algunas de las películas que Miroslava hizo durante sus escasos 9 años de carrera cinematográfica. En 1949 trabajó junto a Jorge Negrete en La posesión, del director Julio Bracho. En 1950 trabajó junto a Dolores del Río en La casa chica, del director Roberto Gabaldón. En 1951 en Ella y yo, de Miguel M. Delgado junto a Pedro Armendáriz. Y en 1954 es que filma Escuela de Vagabundos, del director Rogelio A. González, con Pedro Infante, que fue uno de los éxitos más taquilleros de la época. Los dos, Pedro y Miroslava, tuvieron química en la pantalla y se notaba cómo se llevaban bien. Pero todos estos éxitos, fíjense que no eran suficientes para reanimar a Miroslava. El tiempo pasaba y cada vez ella se hundía más en sus depresiones. Para ella todo era un callejón sin salida en donde nada le importaba. De hecho, en 1955, su papá, el doctor Oscar Stern, pues preocupado, habló con su amigo Ernesto Alonso y le pidió por favor que le diera un papel a su hija para que pudiera estar ocupada, para que se pudiera distraer con otras cosas y no estar pensando en tantas cosas negativas. Y es así que llegó su última película, muy buena película por cierto, Ensayo de un crimen, del director Luis Buñuel. Esta película al principio le iban a dar el papel protagónico femenino a Lilia Prado, pero Lilia no podía estar disponible porque tenía otros compromisos, y así fue que llamaron a Miroslava, también obviamente gracias a Ernesto Alonso. En este filme, él ya notaba que Miroslava siempre traía en su bolsa algunos barbitúricos. No era raro que los consiguiera, su padre era médico, pero también Ernesto sabía que Miroslava nunca había recibido ayuda psicológica ni psiquiátrica profesional. Pero no quiso hacer de esto ningún escándalo. Quería que su amiga estuviera tranquila, no quería alarmarla, ni alterarla, ni enfrentarla por nada. Una persona deprimida de verdad es difícil de tratarla. Y tampoco Ernesto Alonso se imaginó que más adelante podría pasar algo como lo que hizo Miroslava, porque ella en apariencia estaba siempre atenta al trabajo, siempre atenta a los llamados de filmación y jamás, jamás abandonó su trabajo. Fue algo muy sorprendente para todos. Y aquí vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. De cine y de música. Donde cortará las moscas de roquear, Flaitón, pues se pelan de casquete sin decir adiós. No tienen tiempo ni de hablar, muertas han de aterrizar. ¡Ay, qué vacilón! Cuando alguna cucaracha ya no quiere andar y huelga por faltarle hierba que fumar, si acaso la queremos ver, encomiende su alma a Dios, hay que echarle su flaitón. Y cuénteme, ¿por qué le atizó? Quiso besarme a la fuerza. ¡Qué bárbaro! A la fuerza. Un beso a la fuerza no es beso. El beso tiene que ser espontáneo, natural. Tiene que venir por sí solo, por pasos contaditos, sin pedirse. Por lo visto tiene usted mucha experiencia. No, no es experiencia, es inspiración. ¿Inspiración? Sí, se necesita ser muy prosaico para no sentir inspiración en una noche como esta. Con un jardín lleno de flores, una luna llena y una muchacha como usted al lado. Miren, conozco una canción que le va a gustar. ¿Quiere que se la cante? Ah, ¿pero también canta? A veces. ¿Y si se despiertan los demás? No, se la voy a cantar a usted sola, en secreto. Tengo ganas de gritar, te quiero, este amor no pude más callar, porque nadie más que tú, mi cielo, nadie más me importará jamás. soltarlo yo a los vientos, mi grito prisionero, porque no puedo más. Te quiero, sí te quiero, y sobre el mundo entero, tú para mí estarás. Tengo ganas de gritar, te quiero. Este amor no puedo más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida, porque siempre tú serás mi amor. Tengo ganas de gritar, te quiero. Esta canción que escuchamos se llama Grito Prisionero y se la canta Pedro Infante a Miroslava en la película Escuela de Vagabundos. Es una película, ya todos la conocemos y hemos hablado de ella. Y en 1953 Miroslava estuvo nominada al premio Ariel como Mejor Coactuación Femenina por la película Las Tres Perfectas Casadas del director Roberto Gabaldón. Esta película obtuvo 9 nominaciones, estuvo nominada inclusive como mejor película. Ganó 3 premios, ganó el premio al mejor actor, que fue para Arturo de Córdoba, el premio a la mejor coactuación masculina, que fue para José Elías Moreno, y obtuvo el premio mejor sonido, que fue para Rodolfo Benítez. También estuvo nominada como mejor guion adaptado y ahí participaron José Revueltas, Mauricio Magdaleno y Roberto Gabaldón. Las Tres Perfectas Casadas es una película de 1953 y también actúan Arturo de Córdoba, Laura Hidalgo, José María Linares, René Cardona, José Elías Moreno, en fin, varios, y por supuesto Miroslava. La película se basa en la obra de teatro Las Tres Perfectas Casadas del maestro Alejandro Casona. Y a pesar de que Miroslava nada más trabajó en cine 9 años, se rumoró que llegó a tener romances con Arturo de Córdoba, Jorge Pasquel, Cantinflas y el mismo Pedro Armendáriz, aunque nunca hubo algo que lo confirmara. Pero sí, sí hubo un romance que le dio la vuelta al mundo y digamos fue el tórrido romance con el torero español Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, pero terminó por romperle verdaderamente el corazón a Miroslava. Ellos se conocieron en 1954 cuando Luis Miguel Dominguín vino a México y Miroslava fue a verlo torear a la Plaza de Toros México. Ahí ellos comienzan a conocerse y se entabla una amistad que pronto se transformaría en un romance. Poco después, ella fue nombrada representante del cine mexicano durante la muestra del Festival de Cine de Venecia. Miroslava viajó entonces a España, donde la policía la acusó de ser una espía comunista por pues, todo lo que había pasado cuando estuvo en Checoslovaquia y le negó la entrada a España. Entonces, Luis Miguel Dominguín vino al rescate porque se ofreció a hacer su aval y la acompañó durante toda su estancia en España. La llevó a su finca en Madrid, estuvieron paseando y de ahí viajó con ella a Italia, donde le prometió amor eterno y donde le pidió que se casara con él. Miroslava se emocionó, le dice que sí y regresa a México ese mismo año en 1954 por compromisos con su carrera cinematográfica. Y aquí en México Miroslava se enteró por los periódicos que Luis Miguel Dominguín se comprometió públicamente en matrimonio con la actriz italiana Lucia Bosé, con quien se casaría un año después, en 1955. De verdad, fueron momentos terribles para Miroslava después de todo lo que había pasado ya en años anteriores. Miroslava estuvo triste, estuvo deprimida y su ama de llaves, la señora Rosario, dijo que ella ya la notaba triste. De hecho, Miroslava le pidió que se fuera 2 días y Miroslava aprovechó para tomar barbitúricos con alcohol. Cuando el ama de llaves regresó, tocó a la puerta del cuarto de Miroslava, nadie le abrió. Pasado un rato volvió a tocar a su cuarto, nadie le abrió. Y de las amigas, de las personas que ella podía hablar, que ella podía contar, estaba Ninón Sevilla. Y llegó Ninón y juntas forzaron la chapa de su cuarto y encontraron ahí a Miroslava ya sin vida. La encontraron con una fotografía de ella con Luis Miguel Dominguín y la mamá de él y tres cartas póstumas a su padre y a su hermano pidiéndoles perdón y diciéndoles que no podía seguir ya más adelante, y a su representante para explicar cómo debían quedar saldados sus asuntos financieros sin involucrar a nadie. Al principio se pensó que Miroslava se había suicidado, bueno, todo lo que traía arrastrando, todo lo que hemos hablado, y sí por la decepción de Luis Miguel Dominguín, pero después se publicó la noticia de que Miroslava no se suicidó por Luis Miguel Dominguín, sino que se había suicidado por Mario Moreno Cantinflas, el Mimo de México, porque ellos llevaban ya una relación bastante larga y un día antes del suicidio Mario Moreno le entregó una carta a Miroslava en donde le decía que no se hiciera ilusiones, que él nunca iba a separarse de su esposa. Y bueno, esto fue confirmado después por Ernesto Alonso y el escritor y periodista Vicente Leñero. Entonces, pues imagínense esas decepciones, de verdad, que pusieron muy mal a Miroslava. Fueron situaciones muy tristes y lamentables. Y aquí también se dice que Miroslava no murió en realidad con la foto de Luis Miguel Dominguín, sino que cuando llegó Ninón Sevilla al lugar y ser ella junto con el ama de llaves las primeras en ver el cadáver, le puso inmediatamente la foto de Dominguín para evitar escándalos. Pues él ya estaba casado, él estaba en España y había sido de los últimos amores de Miroslava. Pero Ninón Sevilla en repetidas ocasiones dijo que ella no iba a decir nada de lo que ella sabía y que esos secretos se los iba a llevar a la tumba porque no quería perjudicar a nadie ni decir las personas con las que Miroslava había salido o había estado enamorada. Y así fue. Ninón Sevilla falleció en 2015 y pues no dijo nada acerca de Miroslava, que también se rumora que ni Cantinflas ni Luis Miguel Dominguín, pero ya, esos son mitos. Ella filmó casi 30 películas en 9 años y dejó pendientes varias películas, inclusive una con la propia Ninón Sevilla y con Tintán, que nunca se llegó a realizar. Tiempo después, en 1992, el director Alejandro Pelayo realizó una película, un documental basado en la vida de Miroslava, y quien le dio vida a Miroslava Stern fue la actriz francesa Ariel Dombasi. El guión es del mismo Vicente Leñero y está basado en una novela de Guadalupe Loaesa. Y bueno, pues esta fue nuestra charla de Miroslava, una vida pues trágica, una vida no muy grata, aunque probó las mieles del éxito, aunque probó las mieles del conocimiento, no fue suficiente para ella estabilizarse emocionalmente y de verdad fue triste, triste lo que pasó, porque fue muy joven. Pero bueno, muchas gracias siempre por todos sus comentarios y observaciones que me hacen con los programas. De repente se me pierden tantos comentarios, de repente se me van las respuestas entre tanta tecnología, pero sean pacientes, trato de responderles siempre. La charla anterior fue de Abel Salazar, muchas gracias por todos sus comentarios. Mis queridas Hilda Valencia e Isabri, muchísimas gracias que me dicen que les gustó, muchísimas gracias. Patti Peinado, que me dices que te gustó mucho la película Me ha besado un hombre. Sí, es de las más divertidas de Abel Salazar. Y una de las escenas más graciosas es donde lo besa María Elena Márquez. Todavía no se sabía que ella era mujer, entonces él la corre. Él le dice que se vaya porque pensó que sí lo estaba besando un hombre. Esa es una de las escenas más graciosas. Aparte, bueno, María Elena Márquez tenía mucho ángel en pantalla. Y también Juanelo Castrejo, muchas gracias, que dices que te gusta mucho La duquesa de Tepetate. Sí, con Sara García, es una película genial en donde él se quiere casar con alguien, con una mujer rica para saldar sus deudas y la joven se tiene que casar para poder recibir la herencia porque no la puede recibir soltera. Y Sara García, que es la mamá, desconfía de todos los pretendientes de su hija. Entonces se hace pasar porque es Sara García quien tiene el dinero y es con Sara García que se tienen que casar. Y Abel Sarasate empieza a cortejar a Sara García y bueno, ya saben, ahí los enredos de esas divertidas comedias de antes. Gracias también a Carmen Rodríguez, a Margarita Lozano, a Nayeli, a Gabriela Quijada, por supuesto también a Chili Willy, a Elizabeth, a Héctor Hernández, muchísimas gracias. Gracias también a mis primas, a Lina, a Salvador, a Estrella, a mi profe Fidel, que siempre estás ahí, profe, muchísimas gracias. Domingo, muchas gracias por las charlas que siempre tenemos y que disfruto y sobre todo que también siempre aprendo de ti. A Tere, a Patti, a Gaby Esteves, muchísimas gracias por estar conmigo y dándome apoyo en estas charlas de cine y de música. Y antes de despedirnos, por favor, síganse cuidando. No bajen la guardia, sigan usando cubrebocas, sigan usando gel antibacterial, sigan, por favor, si no tienen nada que salir, síganse quedando en sus casas. Es preferible esto y tener una responsabilidad con nosotros y con los demás para cuidarnos todos. Esta es la nueva realidad ya que estamos viviendo y esto es lo que tenemos que hacer. Por favor, no seamos imprudentes y siempre cuidémonos. Ninguna medida de precaución está de sobra. Y los voy a dejar con una canción de la película Escuela de Vagabundos. Es con la que empieza la película. Se llama Dumont y Lucrecia. Y la interpreta Pedro Infante, en donde va en su carcachita antes de que se descomponga y va cantando muy alegre esta canción. Vamos a escucharla y nosotros nos encontramos aquí en la siguiente charla de cine y de música. Hasta la próxima. De cine y de música. Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, sin bomba. Tira de la vela, estoy tirando. Al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noche de cabaret. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Sin bomba! Abre la botella, abre la botella. La botella estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal Catalina mía? Noches de cabaret. Santos Dumont, inventó un robo que pensaba dirigir con aire solo. Sentado en su silla estaba a tomar la dirección y cuando más alto estaba su papá le preguntó: ¡Hey Dumont! ¿Bajas o no? No, no y no. Baja Dumont, que aquí te espera la comisión que has de llevarte a la Antequera. Que se vaya donde quiera, que no me pienso bajar, que me pienso dirigir hacia el peñón de Gibraltar. Mira que yo no voy a la Antequera, que yo no voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia. Mira que yo no voy pa' la Antequera, baja pronto amigo mío, la comisión ya te espera. ¡Hey Dumont! ¿Bajas o no? No, no, no. Bueno, adiós Dumont. Adiós tipo.